It's a wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold or thrown. Bueno, bienvenidos a Degeneración o Resistencia Radio. Acabamos de escuchar una buena rolita de Paul Simmons, Kodachrome, y queda perfectamente con lo que vamos a hablar esta noche del tema, ¿no? Vamos a hablar un poco de fotografía y doy la bienvenida a mi nuevo compañero de programa, Pavel Vélez. Él es fotógrafo y editor de video. Un saludo desde la distancia, mi hermano, ¿cómo estás? Hola, hola, Peter, ¿qué tal? Muy bien, aquí integrándome a Degeneración. Muy bien, pues bueno, vamos a darle al tema que nos atañe, que es la fotografía. Tú eres fotógrafo, pues se puede decir que de nacimiento, ¿no? O sea, a ti te late un chorro la fotografía y ya llevas un buen rato ahí en el tema de la fotografía. Inclusive creo que hasta das talleres y eres maestro de fotografía, eso me interesa. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de tu historia, cómo nace contigo la fotografía o cómo está la ondita. Pues bueno, yo empiezo en la fotografía hace alrededor de unos 4 años. La verdad es que tardé en encontrar mi pasión, ¿no? Pero afortunadamente tuve muy buenos maestros y gracias a ello pude desarrollar esta gran oficio que ejerzo, ¿no? Es una pasión realmente. Y sí, como comentas, doy talleres de fotografía en Tepito y en zonas así un poco conflictivas de la Ciudad de México, no sé, en el mercado de Jamaica y cosas así. Órale, eso está interesante. Pues ya saben, Radio Escuchas, ahí si quieren un tallercito, pues vayan a las redes de Degeneración y en Resistencia Radio o en las redes. ¿Dónde te pueden buscar para que pues ver tus trabajos y tu pues toda tu experiencia, Pavel? Ah, sí, mira, bueno, mi Instagram es @veles_fotografo. Ahí pueden encontrar todo lo que es mi trabajo. Y pues bueno, yo me enfoco más a la fotografía documental, aunque sí, sí, ahora sí que sí le tiro a otras ramas de la fotografía, ¿no? Pero sí me enfoco más a lo documental. Yo tengo ahí una preguntota, Pavel. A ver, ¿qué onda con los estilos fotográficos? Porque, por ejemplo, conozco la artística, la publicitaria, modelo documental, no sé, retrato periodística, área submarina, no sé. ¿Cuáles son las ramas de la fotografía en sí, ¿no? Porque existe mucha, ¿no? Existe la urbana, no sé, o sea, que nos puedas definir como qué onda con eso. Pues mira, en realidad sí existen diferentes ramas para hacer foto, ¿no? Hay gente que pues, trabaja en algún medio de comunicación y hace fotografía periodística. Hay fotógrafos como yo que somos freelance y pues hacemos fotografía documental y periodística. Hay gente que se enfoca a hacer fotografía de producto, trabaja para diferentes marcas. Hay fotógrafos y fotógrafas que hacen fotografía fashion o social y que incluso hay fotógrafos que hacen fotografía de que se dedican exclusivamente a hacer fotografía de boda, ¿no? Y realmente todas las ramas de la fotografía pues son totalmente ¿cuál es la palabra? Pues sí, valoradas, ¿no? O sea, realmente todos tienen su chiste, todas tienen su chiste y cada uno en su respectivo espacio tiene el talento para hacerlo, ¿no? Hay gente que pues le encanta hacer fotografía de producto, ¿no? Y son buenísimos, ¿no? A mí en lo particular no es mi mayor pasión hacer fotografía de producto, pero la sé hacer muy bien. Y claro que si me llega algún cliente que necesita ese tipo de foto, la hago. Pero sí, en general hay muchas ramas de la fotografía. Ok, pero bueno, algo interesante que dijiste hace rato, que son muy valoradas, pero unas muy mal pagadas, ¿no? Ah, claro, ¿no? Ese es un problema que ha existido siempre en este gremio, ¿no? Pues hay gente que pues es muy buena haciendo su trabajo, pero a veces las agencias pues no quieren pagarte pues bien o no sé, te quieren comprar una foto y casi es así de pues vamos a mencionarte en redes sociales, ¿no? Y oye, pero pues es que mi trabajo vale, ¿no? También pues quiero que una remuneración, ¿no? Por lo que yo te estoy entregando, ¿no? Igual, ¿no? En fotografía social o otro tipo de fotos es así de, ay, oye, pero casi te dicen, es que esas fotos ya las puedo sacar con mi celular, ¿no? Y pues realmente no, o sea, sí es un trabajo muy complejo el que tienes que hacer para lograr una buena fotografía, ¿no? Y es un, también es, pues, años de estudio, estar ahí experimentando, o sea, todo lo que conlleva poder hacer una buena foto, ¿no? Entonces es muy importante que la gente tome conciencia que, pues, hacer una fotografía no nomás es hacer clic, ¿no? Hay que, todo esto tiene atrás un camino para que ustedes, a la hora de ver el trabajo ya, a través de su pantalla o inclusive impreso, pues vean que esto se hizo con el corazón y pues llevó mucho tiempo lograrlo. Ah, súper, súper bien. Bueno, para seguir platicando, mándanos una rola y ahorita regresamos con el temita, ¿no? Porque todavía hay tiempo. Ah, claro, mira, para esta tarde, ¿qué les parece escuchar Love Me Two Times de The Doors? Muy buena rola. Estás en Resistencia Radio. No le cambies, oídos libres. try me one time. Yeah, my knees got weak. I'm a two-time girl. Last me all through the week. I'm a two-time. I've gone away. I'm a two-time. I've gone away. Estamos de vuelta aquí en de Generación. Esta rolita de Doors que siempre pone de muy buen humor. Peter, cuéntame, ¿cuáles son tus tres fotógrafos favoritos? Mira, fíjate que de favoritos, pues me gusta mucho la fotografía. Yo hace un tiempo tenía cámaras, tomaba, de hecho yo inicié una agencia de fotografía y video. Era muy cagado. Creo que tú llegaste a verme, ¿no? Tomando foto de producto, ¿no? Y pues mira, para mí, fotógrafos interesantes, se me hacía uno de los que como que me inició. Y eso porque, no sé si recuerdas a un amigo que teníamos, bueno, el Panque, Rodrigo. ese güey me empezó a enseñar a un poco también, o sea, como que los dos empezamos como de la mano con la onda de la fotografía. Y me enseñó un fotoperiodista que me late un chorro, güey, se llama Robert Capa. Y este tipo, güey, no mames, sus documentales, güey, bueno, su foto periodística y tiene algunos documentales, bueno, tienen documentales de él. O sea, se me hacen como que, wow, sus fotos, ¿no? Porque este güey sí se fue a meter a lugares muy cabrones, ¿no? Entonces, si tienen tiempecillo por ahí de hacerse de YouTube un rato, métanse a buscar a Robert Capa. La verdad, se los recomiendo. Y de otro, fíjate que también Robert Frank me gusta. Es viejo Robert Frank, pero creo que tiene fotos muy interesantes, sobre todo el desmadre del racismo, ¿no?, en América. O sea, cagado porque él es suizo, ¿no? Vivió en la guerra. Pero bueno, él estuvo en el periodo de la posguerra, en 1958. Y tiene unos retratos muy cabrones que hablan como de esa sociedad, ¿no, güey? De muy marcado entre el negro y el blanco, cabrón. O sea, digo, de esos creo que son los que más... Más me laten. Pero a ti, tú platícame un poco de los tuyos, güey. Sí, no, Robert Frank, todo un artista del blanco y negro, y pues sí, es un gran fotógrafo documental. Pues bueno, yo pues no puedo dejar atrás a los fotógrafos mexicanos, ¿no? Son gran influencia para mí. Graciela Iturbide, Manuel Álvarez Bravo, Pedro Valtierra, Francisco Matarrosas, ¿no? Todos esos fotógrafos que marcaron una escuela en la fotografía mexicana. La verdad es que admiro mucho su trabajo y son gran referente en la fotografía que yo mismo hago, ¿no? Es increíble lo que ellos hacen, ¿no? Hay ya más contemporáneos en esta época del Instagram, donde hay miles de fotógrafos buenísimos que tienen trabajos excepcionales. Hay un fotógrafo mexicano que se llama Juan Carlos Reyes, lo pueden encontrar como Aluro 30. Él es un gran fotógrafo mexicano. Increíble. Yo, como les comentaba, hago foto en Tepito y en el mercado de Jamaica, en Xochimilco, en estas zonas de la Ciudad de México, que a veces para algunos fotógrafos, incluso personas, es como, híjole, ¿cómo me voy a ir a meter ahí, no? ¿Qué tal si me asaltan o me llevo un susto, no? Pues bueno, yo me he tratado de adaptar como a ese medio para poder desarrollar mis proyectos, ¿no? Quiero entender, Pavel, perdona que te interrumpa, quiero entender que tú haces un tipo de realismo social. O sea, me quiero ir muy profundo, ¿no? O hacer un debate, porque está chido eso. El realismo social es como de que tú interpretas realmente la realidad de un país, ¿no? O sea, no como a lo mejor te vas a los mejores monumentos y ahora sí como que, no sé, pura gente fresa, lugares chingones, ¿no? La Condesa y eso, ¿no? O sea, te vas como a lugares como, pues sí, conflictivos, ¿no? O sea, entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Haces como un realismo social, ¿no? O algo así. Se me vino a la mente porque, por ejemplo, esta chica es una gringa, Dorothea Lange, ella hace un tipo de ese tipo de fotografía, ¿no? De realismo social, ¿no? Como que dibuja bien qué onda con la sociedad y qué es, ¿no? O sea, que quiero entender que tú te estás yendo por ese tema o estoy muy degenerado, güey. Pues mira, se va a escuchar muy trillado, ¿no? Esa es la como que la frase de todos los fotógrafos, ¿no? Darle voz a la gente que no la tiene, ¿no? Pero más allá de eso, creo yo que la importancia de documentar esos lugares, porque a veces es tanto los estereotipos que nos influyen a través de la televisión, lo que nos cuentan, todo lo que hay en los medios, que en realidad sí existe, o sea, en cierta parte esta violencia, inseguridad, pues todo esto que pasa, ¿no? Pero también es importante saber por qué pasa, ¿no? O sea, por qué influye eso en estas personas, ¿no? Entonces es muy importante meterse y platicar con la gente para saber qué es lo que pasa o qué los lleva a estas situaciones, ¿no? O qué los lleva a creer en la Santa Muerte, qué los lleva a la situación de inclusive robar, matar, o este tipo de cosas, ¿no? Que pasan en esas zonas de conflicto, ¿no? Y también, pues obviamente, hay gente que no todos hacen mal a la sociedad, ¿no? Generalmente el 90% de la gente que vive en Tepito pues es trabajadora, es chambeadora, le sale cada día a darle, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es romper los estereotipos. Uh-huh. Y que la gente a través de este tipo de fotografía vea realmente lo que pasa, ¿no? Eso es, creo, lo más importante en mi labor mía, en mi labor como fotodocumentalista. Ok, ok. O sea, entonces tú sí eres de los pocos que realmente, güey, sí sacan una historia con sus fotografías. No es de los que llegan y nada más toman la foto porque se ve bonita de la verga, ¿no? O sea, sí, sí le das como una historia a esa fotografía. Claro, algo que creo que tiene que ser muy importante en estos tiempos es que la imagen ha perdido el valor. Como sabes, cada minuto se suben millones de imágenes a Instagram o a otros medios de redes sociales, donde al parecer, pues ahora ver un culo o una chichis es, tiene más alcance que un conflicto, ¿no? Como el de Siria, ¿no? Creo que tiene más likes una vieja en calzones que, o más atención de la gente una vieja en calzones que realmente lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, sí, claro. Esta acción de darle de nuevo un valor a la imagen es muy importante para los fotógrafos que realmente queremos hacer eso, ajá, hacer un cambio en esta situación que está pasando, ¿no? Desgraciadamente cada vez es más difícil porque nos invaden millones de imágenes cada minuto. Entonces las imágenes realmente de valor a veces quedan rezagadas, ¿no? Entonces es importante que cada vez más fotógrafos empiecen a hacer este tipo de fotografía que cuente una historia, que realmente te haga sentir algo en el corazón y te mueva a verla, ¿no? Que digas, esto está cabrón, ¿no? En vez de ver una foto de, pues, como te digo, toda la foto es pues tiene su valor, ¿no? Pero hay que ser menos superficiales y empezar a darle ese valor a la imagen que se ha perdido. Claro, claro. Pues bueno, mira, vámonos con una rola, Pavel. Vámonos. Y ahorita regresamos con el mismo tema. Esto es Aterciopelados. Se llama El Álbum, ya que nos estamos yendo con el tema de las fotografías. Estás en Resistencia Radio, no le cambies, oídos libres. Va. esto del tema que estamos hablando de la fotografía, ¿no? Y yo quería preguntarte, Pavel, o sea, esta onda de la fotografía, bueno, yo lo veo así, ¿no? Yo sigo un tipo que se llama Roger Blanquet, no sé si lo ubicas. Es nuevo. Este tipo ha fotografiado desde artistas como súper famosos, digo, mexicanos. Pero fíjate que, de hecho, voy a dejar el link por ahí, por las redes, a ver si puedo. Y también enviarte el link. Él tiene unas fotografías que se me hacen... Mira, te acabo de mandar el link para que lo topes. Roger Blanquet. Este tipo tiene unas fotografías que se me hacen muy bellas. O sea, tiene una alta definición, no sé, en sus fotografías. Y creo que como las estructuras sí cuentan como una historia, ¿no? O sea, sí... Bueno, a mí me gusta, ¿no? Este tipo. Y es lo que quiero que me expliques. O sea, tú, como por ejemplo, Roblo, ojalá que un día lo podamos entrevistar por acá. De hecho, le voy a mandar un mensaje a ver si lo podemos entrevistar. Tú como él, ¿qué es lo que te inspira al hacer una fotografía? O sea, llegas y bueno, es que una vez alguien me dijo... Llega y toma fotografía como loco, tac, tac, tac, tac, y ya lo ves y ya la que te guste queda, ¿no? Y es como de, oh, ok. Cada quien tiene sus formas, ¿no? Quiero preguntarte a ti, ¿cuál es tu método o cuál es tu forma de hacer una fotografía, ¿no? Yo primero, al contrario de lo que te dijeron, primero llego y me meto en el lugar, ¿no? Trato de ver... de platicar con la gente, de habituarme a lo que está pasando, ver cada situación, ¿no? Después de dar algunas vueltas en el lugar y de platicar con las personas, decido sacar la cámara y empezar a hacer disparos, ¿no? Después trato con otras personas de acercarme, platicar con ellos, preguntarles acerca del tema o qué es lo que los motiva. Por ejemplo, si están en San Judas, ¿no? Preguntarles, ¿no? Oye, ¿vienes aquí a pagar una manda o pedirle un favor? Cuéntame, ¿qué significan tus collares? No sé, o sea, involucrarme con las personas, que las personas sientan esa conexión con el fotógrafo, ¿me entiendes? No solamente llegar y, oye, ¿me dejas tomarte una foto? O sea, hay que hablar con la gente, hay que acercarse a las personas, hay que saber su historia de las personas, ¿no? Hay veces que, claro, ¿no? O sea, vas a ir por la calle y vas a ver tú solito, tienes el ojo, compones en tu mente y luego compones en la cámara y haces el disparo. Y es muy válido, ¿no? Claro, y salen composiciones y fotografías increíbles, ¿no? Pero siempre que yo, por lo menos como fotógrafo, tengo la posibilidad de acercarme a la gente y preguntarles cómo están, ¿no? Inclusive, no sé, el otro día me encontré con un señor que vendía carritos de esos de plástico que le soplas con un globo y salen disparados, ¿no? El señor en pleno rayo del sol ahí, ¿no? Trabajando y vendiendo sus carritos. Y pues sí, le dije, oiga, señor, pues me deja hacerle una foto, así, ¿cómo se llama? Y pues obviamente entendí que estaba fastidiado ya de estar todo el día ahí, ¿no? Y ya solo me dio su nombre. Le dije, ok, lo entiendo, no se preocupe, ¿no? Y no insistí más, ¿no? Agarré, compré una botella de agua, se la di, le dije, muchas gracias, luego nos vemos, ¿no? O sea, también hay que saber en qué momento no molestar o no ser así como... Imprudente, ¿no? Y claro, ¿no? Estoy viendo el trabajo de Blanquet y, pues claro, tiene unas composiciones increíbles, ¿no? Es un gran fotógrafo, su composición me gustó mucho. No lo conocía, ya lo seguía, pero no me había detenido a ver su trabajo. Y sí, Sí. Perdón. Y sí, te digo, bueno, es mi forma de hacer foto, ¿no? Obviamente a través del tiempo ha evolucionado, ¿no? Como todos, ¿no? Empezamos haciendo disparos a la flor, a una cosa, así que nunca pierdan eso, ¿no? El otro día me equivocaba yo diciendo, no, pues es que antes le tomábamos foto a todo, ¿no? Y así, a lo que fuera. No, fíjate, eso hay que seguir haciéndolo. O sea, que no pierdas esa magia de estar haciendo ese tipo de experimentar, ¿sabes? Tienes que tenerlo ahí, o sea, recordar eso, ¿no? Obviamente vas evolucionando como fotógrafo y vas adquiriendo el ojo, vas viendo más la luz, vas dominando las sombras, te das cuenta de muchas cosas que antes no veías, ¿no? Pero eso te lo da el tiempo, ¿no? Eso te lo da el trabajo, seguir estudiando. Siempre, todo lo que... Para ser un buen fotógrafo creo que esto es lo más importante. Lo que lees, lo que ves, lo que escuchas, con quién te juntas. Toda esta información que tú como persona absorbes es lo que te va a hacer a ti un buen fotógrafo. Ok, qué bonitas palabras, cabrón, ¿eh? Qué bonitas palabras, carajo. Gracias, amor. Gracias. Muy, muy buenas palabras. Y pues bueno, ya con esas buenas palabras, mándanos una buena rola, hermano. Ok, mira, los voy a... No sé si tú conoces a un grupo que se llama Motorama. Sí, lo tocó. Bueno, no hace mucho yo lo descubrí. Me gusta mucho una rolita de ellos que se llama Heavy Wave. Espero que a ustedes también les guste. Estamos en degeneración. Thank you. Yeah, Motorama. Sí, pues seguimos aquí en Degeneración hablando de fotografía y fotógrafos. Estaría padre que nos platicaran en algún momento ahí en nuestras redes sociales cuáles son sus fotógrafos y fotógrafas favoritos y qué les motiva a ustedes también a hacer foto, en dado caso de que hagan fotografía. Sí, fíjate que la otra vez, hablando de los fotógrafos, tuve la oportunidad, no es amigo mío ni nada, es amigo de un conocido. Se llama Héctor Muñoz Huerta. También, si pueden, síganlo. Tuve la oportunidad de ir, nada más de pegarme un rato, porque yo iba, de hecho, a dejarle una cámara que me prestó un amigo. Y conocí a este tipo, ¿no? Y platicamos como 10 minutos, pero yo soy muy preguntón, cabrón, ¿no? Y se me ocurrió decirle, oye, güey, ¿y cuál es tu secreto, no, güey? De para que tus fotos salgan chidas. Porque le dije, ya te sigo, está chingón. Pero, pues, ¿cómo le haces? ¿O qué pedo, no? Y el tipo me dijo así algo muy cabrón que nunca se me había ocurrido. Y dije, güey, sí es cierto, ¿no? Fue así como de, güey, nada más a lo mejor pídele a la persona que tenga algún pensamiento, ¿no? O sea, algo que ¿cómo les fue? Que no sé, los haga feliz o algo así. Y a veces esas fotos salen increíbles, ¿no? Porque también es un sentimiento, ¿no? Entonces me voló la cabeza porque dije, o sea, no tanto a lo mejor lo que ella, sino que mi reflexión fue, realmente la fotografía te hace brotar un sentimiento, ¿sí me explico? Ya sea un sentimiento a lo mejor hasta de culpa o de miedo, de no sé, ¿no? ¿Tú cómo ves esta reflexión que hice? Claro, el hacer fotografía a personajes, siempre vamos a encontrar sentimientos, ¿no? A través del disparo que hacemos, ¿no? Es una buena manera de trabajar de este Héctor, ¿no? Personalmente yo trabajo diferente, ¿no? Pero claro, o sea, es muy parecido a lo que te estoy contando, ¿no? O sea, siempre llegar con una buena actitud, platicar con la persona y platicar acerca de su día, ¿no? Inclusive a veces, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Así es, así como que pues, le arrancas una sonrisa, ¿no? Es muy importante y me he dado cuenta que a las personas hay veces que solamente lo que quieren es platicar o que sean escuchadas. Ajá. Hay veces que te acercas con la gente y estamos tan inmersos en nuestro va y ven del día a día que no nos damos cuenta que hay gente que solamente quiere un hola o un ¿qué onda? ¿Cómo estás? O oye, qué bien te ves hoy, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que hemos perdido a través del tiempo que por estar sumergidos en el Facebook, en el Instagram, en nuestra vida diaria, se ha perdido, ¿no? Entonces es muy importante, te lo vuelvo a repetir, platicar con las personas, acercarnos otra vez los unos a los otros. Y inclusive yo a veces cuando no llevo la cámara, que generalmente siempre la cargo, pero a veces la llego a dejar, es así de, hola, buenas tardes, ¿cómo está, no? Ah, buenas tardes, Es que, sí, fíjate que yo creo que hemos perdido esta empatía a la sociedad por la tecnología también, porque, bueno, por parte tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero creo que, la empatía que nos hemos creado, yo creo que es por la misma sociedad, ¿no? O sea, el salir y decirle a alguien buen día, a veces te juro que le cambia el día, o hay gente que de repente dice, ¿lo conozco? Y es como de, ajá, pero sí, güey, si no me conoces, no hay pedo, te dije buen día, ¿no? O sea, alégrate, güey, ¿no? O sea, Y creo que es ese sentimiento de unión, para mí es unión, güey, porque ya no nos vemos como unidos, güey, nos vemos como de, ah, es que quién sabe, y si ese güey me roba, y es que si ese güey es culero, o sea, siempre estereotipamos a las personas, ¿no? Pero creo que ese, güey, es un tema que más adelante después hablaremos, no sé, a lo mejor pedos más filosóficos, ¿no? Pero vámonos con una canción, ¿no? Porque ya nos queda un poco de tiempo. Vámonos con Depeche Mode. Esta rolazazaza que se llama Photography. Estás en Resistencia Radio. No le cambies. We'll be right back. Dime, Peter, ¿cómo ves estas ideas de estos fotógrafos nuevos que cada vez salen a la luz? Mira, te voy a ser muy honesto, Pavel. Hay fotógrafos que, como te decía, este tipo, a mí me gusta mucho y lo sigo, a Robert Blanquet, se llama Christopher. A mí me gusta mucho porque tiene, en sus fotos me refleja como la historia y creo que están bien trabajadas sus fotos, la verdad. Pero hay fotógrafos, que no voy a decir sus nombres para no quemarlos porque si algún día los tenemos por aquí. Hay fotógrafos que realmente sus fotos, o sea, sus fotos es porque tienen la buena cámara y yo digo, ay, no sé, me pasa un poco como con el arte, ¿no? De, es que eso es arte, pues para mí no es arte. A lo mejor puede ser, no, puede ser que no me guste, ¿no? Pero siento que se ha perdido ese temita de meterle como más trasfondo a la fotografía, ¿no, güey? No, ya no es como de... O sea, he visto muchos también fotoperiodistas que luego van a las marchas y todo eso y nada más veo así, tome foto, ¿no? No es como tú a lo mejor dices que pues vas buscando, vas viendo dónde te metes, qué está pasando, ¿no? Traes una idea, ¿no? De eso, ¿no? Creo que ya no, ya a veces nada más lo hacemos, o bueno, lo hacen algunos por la fama, ¿no? Por, ay, voy a sacar una pinche foto chingona y quiero irme al WordPress a competir. Y dices, güey, no mames, ¿no? O sea, bueno, es mi forma de ver, ¿no? La fotografía de ahora, ¿no? No sé tú cómo me puedas degenerar un poco este desmadre. Okay. No, claro, hay foto, con lo que comentas, ¿no? Hay fotoperiodistas que pues, obviamente los manda a su medio a hacer la foto, ¿no? Y ya hacen su chamba, mandan sus fotos y ya no les interesa el contexto, ¿no? Ellos hacen su chamba y ya. Hay otros muy buenos, ¿no? Que se toman un poco más de tiempo y componen, se acercan igual a la gente, tienen más aman más lo que hacen, ¿no? Se puede decir, ¿no? Y también hay otros fotógrafos que, pues, les gustan las fotos bonitas, ¿no? Que se vea el edificio y la modelo y te digo, es respetable, ¿no? Pero hay millones de ese tipo de imágenes que creo que cada vez se hacen más, aburridas, ¿no? Se me hace, no sé, no les veo yo un valor, ¿no? Eso no demerita lo que hacen, ¿no? O sea, son fotos que pues igual y ellos trabajan, no sé, o les gusta solamente, ¿no? Pero sí, volvemos a lo que te repito, ¿no? Darle ese valor a la imagen de nuevo, ¿no? Que la fotografía tenga ese valor que tuvo en algún momento. Sé que es difícil, sé que casi es imposible en estos tiempos, pero seguimos habiendo gente que hace este tipo de labor para... Que eso vuelva, ¿no? Eso vuelva a sentirse y cada vez que veas una imagen digas, ¡wow! ¡Qué imagen! Me hizo sentir algo. Y bueno, sí, estamos ya en el cierre de Degeneración. Muchas gracias por escuchar este programa y gracias a Pavel por integrarse con nosotros a Degeneración. Vamos a estar todos los miércoles a las 8 de la noche por Resistencia Radio y que se queden oyendo todo el bloque que sigue, ¿no? A los Mamuts, a los Queers, a Burger Queers, a Hostil, a toda la barra que tenemos ahí en Resistencia Radio. Y bueno, por mi parte es nada más dejarlos con mi sugerencia de la rola de la semana. Este grupo que se llama La Emperatriz, que son franceses, se los recomiendo. Si les gusta como el tipo, podría ser pop, se puede decir como pop, sí, un poco, sí tiene un poco de pop electrónico. Es una banda francesa, escúchenla, los dejo que la escuchen. Esto es La Emperatriz, Sonate Purifique. Están en Resistencia Radio, no le cambien. Oídos libres.